¿Cómo les va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, como lo son todas cuando nos disponemos a escuchar muy buena música entre amigos, como cada martes, como cada jueves, como en esta oportunidad junto a nuestro gran amigo Herbie Balaki. Buenas noches a todos. ¿Todo bien, Tim? Todo bien, un poquito resfriado, pero bueno. Superándolo. Bueno, Luisito sigue en controles. Arrancamos con esto muy lindo, el último trabajo discográfico de la bella cantante y pianista canadiense Diana Krall, que ha vuelto a la palestra después de algún tiempito ahí media calladita, y para un disco realmente lindo. Por ahí en el blog decíamos, ¿no? Decía yo, te estoy involucrando vos, un poquito más de lo mismo, bueno, porque es su estilo, pero bueno, ella lo entiende de una manera muy diferente, ¿no? Que ha hecho un trabajo, según ella, diferente de todos los demás, tratando de zafar un poco de los estándares. Mucho formato canción, ha elegido temas de amor y de esperanza entre la selección de temas que ha elegido para este disco. Turn Up the Quiet, publicado por el sello Verve el 5 de mayo último pasado, hace muy poquitos días. El trío básico con el que ella viene trabajando hace algún tiempo, junto a Christian McBride, el contrabajista, y el guitarrista Russell Malone. Por allá, bueno, diferentes combos para los siguientes temas. Anthony Wilson por ahí toca la guitarra. Anthony Wilson ha sido su guitarrista durante muchísimo tiempo, que como comentario extra, digamos, cumplió 49 años hace muy poquitos días, el 9 de mayo último pasado. Jeff Hamilton en batería, John Clayton Jr. en contrabajo, Stuart Duncan también por ahí, Tony Garnier en contrabajo, Kerry Riggins, batería, formando cuartetos, tríos, quintetos en algunos de los temas. El que escuchábamos recién, Nagy and Day, el cuarto corte, por ahí leo que de todos los temas es el que más efectos de improvisación, según ella, ha tenido, ¿no? Como porque cada uno siguió lo que más le convenía, lo que más le gustaba. Así fue surgiendo este disco, sin nada pautado, con mucha libertad y tratando de hacer, según ella, cosas diferentes, un poquitito salirse de la norma con la que venía trabajando en los últimos tiempos. Coproducido junto al muy reciente fallecido Tommy Lipuma, productor, veteranísimo productor, que falleció muy poquitos días después de haber completado la grabación de este disco, Turn Up the Quiet, por Diana Krall, Verve, mayo 5, año 2017. Muy bien, teléfonos. Dale. De la radio, 424-267 y 421-754, el celular 1558-4646. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Muy bien, estamos en el perfil de Facebook. Un saludo a mi mamá que me está escuchando. No sé. Y también estamos en el perfil de Facebook tratando de publicar las portadas y bueno, algunas cositas más. Bueno. Te había comentado que está por empezar un show las 22 de los amigos. Ya no es más dúo, ya es trío cromático. Ricardo Priebailo y Lisandro Sandes, junto a Roberto Tarifeño, en Pata Negra, en Patagones, en Frente de la Costanera. Vayan a escucharlo porque seguramente va a estar muy bueno. Así es. Bien, ¿con qué seguimos? Bueno, el martes de disco completo pasado pasamos a Woman's Land, un disco dedicado por el saxofonista Stefano Di Battista, dedicado a todas las mujeres. Hoy arrancamos con Diana Krall, seguimos con otra gran cantante y guitarrista, también una sorpresa para mí, la cantante y guitarrista chilena Camila Mesa. Las chilenas, por ahí vos sabés que tengo un disco de un cantante masculino, un muchacho, no me gustó, pero lo voy a traer porque, bueno, no son muchos los artistas o los músicos de jazz chilenos que nosotros podamos conocer. Claudia Acuña fue la que primero cayó por acá, una morocha con una voz realmente fenomenal. Se le parece mucho el estilo Camila Mesa a Claudia Acuña. Después, Mel Saldana, que ha pasado por aquí también, una chica que ganó su categoría en el prestigiosísimo Toledo y Sumón Jazz Competition. Y muy jovencita ella, con un sonido realmente espectacular. Estuvo en Buenos Aires hace algún tiempito atrás, creo que para el Festival Internacional de Jazz. Y ahora descubrimos a esta chica, Camila Mesa, que además toca la guitarra muy bien y canta fenomenal, con un estilo entre jazz y pop bastante, muy, muy, muy lindo. Escuchemos ya a esta chica, Camila Mesa, un disco publicado por el sello Sunnyside Records el 26 de febrero del año pasado, 2016, Traces. Teach me to be more. I cannot fly. Let me sing. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Camila Mesa, Traces, Sunnyside Records, 26 de febrero, año pasado, 2016. 10 cortes. Bueno, ¿habrán escuchado la voz de esta chica? Kevin, qué lindo canta. Compone y además toca la guitarra. Yo por ahí en el blog había comentado que tiene un estilo así, un aire como a Kurt Rosenwinkel en el sonido de la guitarra. Las repercusiones en la prensa, fundamentalmente en la prensa estadounidense, así se está radicada no hace mucho tiempo, son tremendamente elogiosas. El New York Post, New York Times, quiero decir, ha tenido muy elogiosas críticas para sus primeros trabajos discográficos. Por acá estoy leyendo que el gran pianista Aaron Goldberg llegó a decir que ella une Norte y Sudamérica en un megacontinente multilingüe, una pangea de swing y armonía. La prestigiosa publicación en línea, la revista electrónica All About Jazz, que yo particularmente la consulto permanentemente, ha declarado que la reputación de Mesa como esta triple amenaza talentosa, talento como guitarrista, vocalista y además como compositora, resultó ser verdad. Porque se venía hablando de ella como con esto, ¿no? De que canta muy bien, toca la guitarra fenómeno, además compone. Y todo esto resultó ser verdad. Increíble el cuarto trabajo discográfico de la bella cantante, guitarrista y compositora chilena Camila Mesa, de apenas 32 años. Jay Maestro, el gran pianista que además coproduce este disco, Jay Maestro, el pianista israelí, jovencito, que por aquí ha pasado bastante, Matt Penman en contrabajo, Krendick Scott en batería para la base, y además Bashiri Johnson en percusión, Jody Redhay en cello y Sachal Basandin en voz, como músicos invitados. Lindísimo, Traces, Camila Mesa. Todo suyo, maestro. Bueno, pasamos a blues o algo parecido. Un nuevo disco. Perdón. Un nuevo disco de Bill Watermelon Slim Homans. Ajá. Billy Homans, llamado Watermelon Slim, el flaco Sandías. ¿No se había muerto ese? No, no se había muerto, no. Tiene 67 años, está totalmente activo, quien ha construido realmente una notable reputación en lo que es la música, porque tiene una intensidad cruda y apasionada. La voz que tiene él, lo hemos comentado hace mucho tiempo, le faltan algunas partes del comedero, sí. Entonces suena una voz, además que es muy cruda, medio así silbada. Y bueno, el toque distintivo de su voz, me ibas a decir algo. No. Este hombre que tiene una gran cantidad de nominaciones a premios, por ejemplo, él y su banda, porque se llama The Workers, la banda, tiene 17 nominaciones para el Blues Music Award en 4 años. Mirá. Solamente B.B. King, Buddy Guy y Robert Cray han tenido 6 en un año. Y Watermelon Slim tuvo 12 en 2 años. Nominaciones. Este hombre que se ha dedicado fue a la guerra de Vietnam, volvió, publicó un disco referido a la guerra de Vietnam, estuvo involucrado con los veteranos de la guerra, ayudando, fue camionero cuando conducía camiones de productos tóxicos y se dedicaba a componer letras y música, y en el 2002 empezó a publicar discos y realmente no ha parado desde ese momento. El disco anterior fue un poco más country, ahora ha vuelto un poquito más al blues. El nuevo disco que ha editado, que salió el 28 de abril pasado, titulado Golden Boy, es un trabajo, si bien radicado en el blues, tiene un tinte muy rockero y también folk en algunas partes. Vamos a escuchar entonces de este nuevo disco de Watermelon Slim, del flaco Sandías, el tema más bluesero, que se llama Another Blues. When I looked up, saw that snow falling from the sky. Lord, I looked up when I saw that snow falling from the sky. If I stay here too many more winters, I believe that I might die. Yes, I looked up, saw that snow falling down on the factories. Oh, I looked up, saw that snow falling on the branches of the trees. Yes, I looked and Lord have mercy on poor Slim, if you please. Lord, I did not get no answer. Cold wind blowing in my face. Oh, I did not get no answer. Cold wind blowing in my face. I can't stay here. I got to leave here. Leave so northern place. take off. Well, down the road I, far down the road I go. I got to meet here, down to the Southland, Albuquerque, New Mexico. New Mexico. Entonces a Watermelon Slim con su nuevo disco Golden Boy, publicado el 28 de abril pasado, y el tema Northern Blues. Lindo. Se los recomiendo, es un simpático cantante bluesero, él tocando el dobló, la guitarra esa grandota, ajá, tipo de metal, que suena así. Bien. Tan gorda, claro. Tan gordo el sonido. Bien. Y con el slide. Muy bien. ¿Con qué seguimos, Juan? Seguimos con esto que quedó ya hace algunos días atrás. Craig Tabor. Yo también ando con el moquito ahí, ¿eh? Y le pasa que el clima no ayuda, che. No. Bueno, habíamos comentado ya hace un par de programas atrás que las publicaciones del sello SM y el sello alemán SM venían bastante nutridas, todas muy jugosas, y de a poquito hemos, sobre todo la semana pasada, hemos presentado varios. Tengo algo más para el día de hoy. Y esto había quedado ya de hace algunas semanas atrás. Craig Tabor, Daylight Ghost. Este disco producido y grabado por el sello SM y publicado el 3 de febrero de este año, 2017. Craig Tabor, un muchacho nacido en el año 1970 en Detroit, radicado, como la gran mayoría, ¿no?, de los músicos, en la ciudad de Nueva York. Un muchacho sumamente reconocido, con un prestigio realmente enorme. Recuerdo que estuvo en Buenos Aires hace algún tiempo atrás. Mi hermano me dice: che, vos sabés que fui a ver un coloradito allá. Nunca lo había escuchado, Craig Tabor, en el CCK gratis. Digo, no, imposible, increíble haberlo. ¿Viste esas cosas que por ahí pasan? Como alguien que vamos a escuchar un poquito más adelante, que en los días que yo estuve en Buenos Aires, presentaba este disco que vamos a presentar ahora, y no por ningún lado apareció la información, y eso que uno está chequeando todo el tiempo la información que pueda servirnos para nuestro espacio. Bueno, volvamos. Craig Tabor, Daylight Ghost. Este disco en cuarteto junto a Chris Speed en saxo tenor, clarinete, y según él, no, una banda que ha logrado formar con dos personas, como él mismo y Chris Speed, gente que tiene que ver un poquito más con estas cosas de la música o de jazz de cámara, ¿no? Y que ha logrado fusionar con dos muchachos que vienen de casi de la fusión, ¿no? Como el baterista Dave King y el percusionista, además, que es el actual integrante de la agrupación neoyorquina de Bad Blues, y Chris Lightcap, un contrabajista y bajista eléctrico también, que tiene su derrotero por el lado de la fusión. Este disco intenta componer esas dos, ¿no?, esas dos líneas, sin ser, ¿no?, sin llegar a ser un disco de fusión. Ya lo vamos a escuchar, no tiene esa impronta fusión que uno podría pensar, pero se ha logrado fusionar estos dos caminos, estos dos mundos, estos dos estilos de una manera realmente fenomenal. Lindo disco para escucharlo. Atentamente, Craig Tabor, Daylight Ghost. Thank you. tremendo, ¿eh? Habrán notado ustedes esta mezcla realmente muy estimulante, ¿no? Craig Jarman, Daylight Ghost, SM, 3 de febrero, año 2017. Re lindo, ¿eh? Vamos a seguir ya con estos. Con esto. Bueno, otra de las sorpresas, ¿eh? El contrabajista argentino Arturo Puertas, este muchacho también muy joven. La tapa, me gustó muchísimo la tapa del disco. El Heavy está colocándolas ahí en nuestro perfil de Facebook. Viva Jujuy, se llama este disco, publicado por el Club del Disco el 1 de noviembre del año pasado, 2016. Para este gran disco, realmente fenomenal disco, donde él se luce como compositor, además de gran instrumentista, reúne una banda tremenda, ¿no? El pianista Aaron Goldberg, que comentábamos hace un momentito, en uno de sus comentarios acerca de la cantante chilena Carmila Mesa, Adam Cruz en batería y la participación especial también del gran saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón y el saxofonista tenor estadounidense John Ellis. Un disco realmente lindísimo, el tercero o cuarto disco como líder de Arturo Puertas, creo que el cuarto. Este muchacho, como decíamos hace un momento, el 12 de abril de este año, se presentó en cuarteto con músicos locales, obviamente, para presentar precisamente este disco, Viva Jujuy. Escuchemos ya a Arturo Puertas, Viva Jujuy. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, re lindo, ¿eh? Arturo Puertas, Viva Jujuy. Va a ser que hay una larguísima nota. En ningún momento pude notar o descubrir, seguramente no la debo haber leído completa, por qué lo de Viva Jujuy. Pero la tapa es realmente linda, ¿viste? Sí, muy linda, muy original. Bueno, lo que más nos importa, obviamente, lo que suena, y suena realmente fenomenal. Este muchacho, nacido en el año 61, el 30 de noviembre del 61, que se da el lujo, el gran gustazo de reunir una banda recontra fenomenal. Aaron Goldberg en piano, Adam Cruz batería y los saxofonistas Miguel Zenón, que suenan este tema, y el saxofonista de tenor John Ellis. Vos sabés que estaba leyendo aquí, bueno, decíamos una nota muy larga. Arturo Puertas comenta, ¿no?, que habían estado en Nueva York como de vacaciones, y dice, a mi mujer le gustó mucho la ciudad, ¿a quién no? Yo nunca estuve, pero seguramente que sí. Y bueno, y ellos quedaron con muchas ganas de volver, sobre todo para darle el gusto a la mujer también, pero quizá algún tiempo más, ¿no? Algo así como un mes, un poquito más. Y así fue que se instalaron para allá todo ese tiempo. Pero bueno, empezó a moderar la idea de que algo tenía que traerme, si no, no me iba a volver con las manos vacías. Así que se conectó con alguien que podía darle o facilitarle las cosas como para poder grabar algo. Y uno de sus contactos dice, mira, te voy a recomendar a este muchacho, Aaron Goldberg, ¿no?, que al mismo tiempo es muy amigo de Guillermo Klein, un músico argentino también radicado en los Estados Unidos, que con un enorme, pero enorme prestigio dentro de la comunidad jazzera, Guillermo Klein. Y Aaron Goldberg, bueno, le gustó mucho el proyecto, dice, prácticamente se encargó absolutamente de todo. Le consiguió un estudio chiquitito, pero con un sonido realmente fenomenal. Se encargó de todo. Y en un momento le preguntó a Goldberg, ¿tenés preferencia por algún músico en especial? Y me gustaría, dice, Miguel Zenón. ¿No? Conseguime a Miguel Zenón, el saxofonista puertorriqueño que suena realmente increíble. Dice, bueno, te conseguí a Miguel Zenón, pero dice que el hombre andaba un poquitín ocupado. Dice, solamente va a poder grabar 4 temas, que al final grabó 5. Y te recomiendo muchísimo a este otro gran saxofonista, John Ellis, que resultó en esta ductilidad y en estas diferencias así de sonidos y de instrumentos también, de estilos, resultó una contribución realmente fenomenal para este disco, un gran disco, que se ha transformado en uno de los grandes discos de los últimos tiempos para el jazz nacional. Arturo Puertas, Viva Jujuy, Club del Disco, noviembre 1, año 2016. Ya vamos a pasar a esto porque me estoy apurando un poquitín. No quiero dejar de contar algunas cosas mega así polentosas, ¿no? Interesantes, como las que acabamos de comentar. Pero tampoco quiero dejar nada afuera. Esto, como yo decía en el blog, no sé si el Herbie va a preguntar, che, ¿es jazz esto? Pero ya han pasado por aquí. Han pasado por aquí bastante. Hablamos del Penguin Café. Originalmente la Penguin Café Orchestra, que casi disuelta, ¿no?, por allá en el año 94, cuando falleció Simon Sheffes, su fundador y líder. Quien tomó la posta fue su hijo Arthur Sheffes. Casi 10 años después juntó una cantidad impresionante, porque la original Penguin Café Orchestra también tenía un alto número de componentes, gente de diferentes extracciones. En aquel momento, mayormente gente de extracción clásica. Para la nueva versión de la Penguin Café, de manos de su hijo Arthur, ya con su papá fallecido, él tomó la posta y lo ha llevado adelante de una manera fenomenal, porque ha logrado destacarse como compositor, al mismo tiempo que reunir una banda con gente de diversas extracciones, pero con un sonido, si se quiere, más original, de composiciones todas originales, pero manteniendo el ADN del sonido original de la Penguin Café Orchestra. Para este disco, muy recientemente publicado, hace muy poquitos días, el 5 de mayo de este año, de Imperfect Sea, El Mar Imperfecto, escuchemos a la Penguin Café. Thank you. Bueno, qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Penguin Café de Imperfect Sea, El Mar Imperfecto, publicado por el sello Erased Tapes el 5 de mayo de este año, hace muy poquitos días, fresquísimo, este último trabajo discográfico de la Penguin Café. Simon Jeffes, la banda es, ¿qué digo acá? Mirá. No voy a mencionar todo porque es una impresión. No terminamos nunca más. Bueno, podemos mencionar a la Filarmónica, a la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Praga, dirigida por Guy Proderoe, arreglador y conductor musical de la Filarmónica, de la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Praga, que contribuye en este disco realmente lindo, de Imperfect Sea, por el Penguin Café. Todo suyo, maestro. Bien, cambiamos totalmente la óptica de la música y nos vamos a Alemania. Un guitarrista blusero, Henrik Freischlader, oriundo de Alemania, decíamos. Matecito. No, muchas gracias. Un músico, guitarrista, compositor, productor, multiinstrumentista, que es muy valorado en Europa, muy codiciado por los otros músicos para que... ¿Por las chicas? No, por los otros músicos, porque estamos hablando de la música, no de la vida personal. Codiciado, muy codiciado. De Henrik. Muy codiciado por otros músicos, como músico sesionista. Ha tocado como músico soporte de grandes como Joe Namaza, B.B. King, Gary Moore, Peter Green, Johnny Winter, entre otros grandes músicos. Y bueno, ha editado hace muy poquitito un disco en honor al gran Gary Moore. Ajá. Se llama el disco Blues for Gary, publicado este año. Un homenaje explícitamente a Gary Moore, en el cual intervienen, además de dos músicos de la banda que siempre siguieron a Gary Moore, como son Big Martin en bajo y Pete Reese en órgano Hammond, el hermano de Gary Moore, Cliff Moore. Ajá. Y también participa la Royal Street Orchestra en alguno de los temas. Un tema basado en covers, específicamente Gary Moore, muy bien, buen guitarrista, parece que estuvieras escuchando a Gary Moore. Ajá. En todo momento. Invitan a algunos cantantes, él no canta, pero realmente un disco para... No te digo que es un disco que vas a descubrir algo nuevo, pero un homenaje al gran Gary Moore que nos dejó hace unos años, y bueno, por este también gran músico, en el cual se nota la sensibilidad y... digamos, y su amor por la música de Gary Moore. Vamos a escuchar entonces este disco, decíamos, Blues for Gary, un clásico bluesero de parte de Gary Moore, que es Jumping at Shadows, que en la voz está, canta Dan Mike Anderson. Should have been who I've been. jumping at shadows, thinking about my life. Del guitarrista alemán Henrik Freischlader, un disco, decíamos, en homenaje a Gary Moore, Blues for Gary, y el tema que escuchábamos es el clásico Jumping at Shadows, cantado por Dane Mike Anderson. Tanto la guitarra como la voz es, sí, son Gary Moore. Un poquito más rockera la guitarra de Gary Moore. Sí, sí, sí, sí, esta suena más, más sensible. Bien, ¿con qué seguimos, Juan? Seguimos con esta sorpresa. Hace casi un año, el 22 de abril del año pasado, 2016, el mundo yacero se sorprendía con la publicación de Some Other Time, de Lost Sessions from the Black Forest, un álbum doble del fenomenal pianista estadounidense Bill Evans, el poeta del piano, el papá de los pianistas contemporáneos y el creador y el transformador del trío de jazz contemporáneo, como lo conocemos en la actualidad. Él le dio esa vuelta de tuerca al viejo formato de trío de jazz acústico. ¿Qué pasó en aquella oportunidad? Bueno, una sesión grabada el 20 de junio del año 68 que nunca había visto la luz, había quedado por ahí, alguien la descubrió. ¿Qué es esto? ¿Te imaginas? Bueno, por lo menos eso es lo que nos han hecho creer. No creo que hayan guardado tanto tiempo una publicación. Bueno, y ahora ocurrió algo similar. El sello Fantasy publicó este último 24 de marzo, On a Monday Evening, un lunes por la noche, casualmente un lunes por la noche del 15 de noviembre del año 76, el trío de Evans en el Madison Union Theater de la Universidad de Wisconsin grabó este disco para el sello Fantasy, para el cual había comenzado a grabar sus primeros álbumes en el casi en el pináculo de su carrera, allí a poco de dejar el Quinteto de Maíz. Una sorpresa enorme, ¿no? Una sorpresa enorme volver a encontrarse con una grabación como esta, cuando todo parece que tantísimos años después, creo que si no fue en el año 78 que falleció el gran pianista Willems, aún hoy todavía podemos seguir disfrutando de su música. Un sonido muy evocador del típico sonido de Evans, podemos escucharlo en este disco publicado en vinilo, en donde el trío de Evans en aquel momento, una dura formación que duró muy poco, según estaba leyendo la data del disco, donde los propios participantes del trío, como son el baterista Elio Sigmund y el contrabajista puertorriqueño Eddie Gómez, aún con vida ambos, han hecho los comentarios y han escrito las notas en la portada del disco. Duró poco esa formación, decíamos, pero quedó esta grabación realmente linda, ¿eh? Escuchemos a The Bill Evans Trio, On a Monday Evening. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy lindo, ¿eh? De Billy Mastrigo, On a Monday Evening, el sello publicado por el sello Fantasy el 24 de febrero de este año, hace muy poquitos días, decíamos antes del tema, una grabación realizada el 15 de noviembre del año 76. Él falleció en el 80, yo había dicho 78, en el 80 falleció Villemas. Bueno, víctima de su terrible adicción a las drogas duras, murió muy joven, este gran pianista. Como decimos siempre, el papá de los pianistas de jazz contemporáneos. Eddie Gómez en contrabajo y Elliot Sigmund en batería para esta formación, que duró poco, según comentaban ellos mismos en las notas que acompañan la publicación de este disco, descubierto, como decíamos, hace muy poquito tiempo y publicado por el sello Fantasy, el sello para el cual Bill Evans grabó buena parte de su mejor etapa de su carrera. Bien, vamos a ir con esto. Dejo algo afuera, déjame ver qué era. El último trabajo discográfico del trompetista polaco Tomasz Stanko con su nueva formación, la New York Quartet, según propias palabras, la mejor formación que él haya podido reunir en muchísimo tiempo, la New York Quartet. En December Avenue es el último trabajo discográfico publicado por el sello SM, otra gran publicación, una más, como decíamos, de todas cuantas en las últimas semanas haya lanzado el sello alemán SM. Pero eso queda para la semana que viene. Vamos a escuchar esto ya ahora. No quería dejar afuera esto por dos motivos. ¿Por qué? Porque Keith Jarrett, que acaba de cumplir 72 años el 8 de mayo, hace poquitos días, siempre lo mencionamos como el sucesor del trío de jazz por antonomasia, como fue aquel formado por el genial Bill Evans. Jarrett, continuador, junto a su prestigiosísimo trío, conformado por Gary Peacock y Jack Dejonet, que a la sazón Gary Peacock cumple 82 años mañana, por eso que traemos este disco publicado por el sello SM el 24 de mayo del año 2013, Somewhere, un disco realmente lindo que hemos escuchado hace algún tiempito atrás. Lo traigo ahora por este doble motivo, triple motivo, podría decir, sino escuchar a este gran trío, el continuador de aquella campaña iniciada por Bill Evans hace ya muchos años atrás, que Keith Jarrett tomara la posta al formar el trío de jazz de los últimos años. ¿Cómo suena este trío? Increíble. Gary Peacock, como decíamos, cumple 82 años mañana. Jack Dejonet en batería, haciéndose cargo de la batería en esta nueva formación, que un gran baterista también, que fue parte muchos años del trío de Evans. Así que escuchemos ya Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack Dejonet, Somewhere. buenísimo, ¿eh? Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack Daytonet, Somewhere, SM, 24 de mayo, año 2013. Este disco realmente lindo, grabado en vivo en el año 2009. Bueno, feliz cumple para Jarrett, que cumplió 72, pero lo decíamos el 8 de mayo último pasado, mañanita, 82, el contrabajista Gary Peacock. Tenía para traer el último trabajo discográfico de Gary Peacock, pero digo, bueno, acá están los dos juntitos. Un disco que ya presenté en algún momento, pero que vamos a traer, ¿eh?, de vuelta, lo último de Gary Peacock. Bueno, todo suyo, maestro. Muy bien, nos vamos entonces, ¿no? Dígale. Nos vamos con esta sección que hemos denominado Desempolvando el Vinilo. Ajá. Un disco de 1975 de Roy James Gaines, llamado o conocido como Roy Gaines. ¿Vive? Vive. Nacido el 12 de agosto de 1934. Hacé la cuenta porque a mí no me dan los números. Yo tengo la calculadora acá, mirá. Tejano el hombre. Pará. 1934 menos 83 años. Como te decía, tejano el hombre, y se ha dedicado a la, por supuesto, a este blues tan rockero, si se podría decir, el blues tejano, mucho más ágil que blues, digamos, de otras esferas, del Mississippi y de Chicago. También abreva en el blues eléctrico, es cantante y compositor. Comenzó desde muy chico a tocar el piano y después se pasó a la guitarra. Le gustó más la guitarra, a los 14 años se subió al escenario nada más y nada menos con T-Bone Walker, leyenda, bueno, de blues de todos los tiempos. También fue músico de Bobby Bland, de Junior Parker y de Big Mama Thornton, y sesionista de los Everly Brothers, los Supremos, de Supremes, ¿no? Ese grupo de Rhythm and Blues, Stevie Wonder, entre otros. Bien. Este disco que traemos, que decimos que es del año 75, titulado Superman, fue originalmente grabado en Francia, salió en vinilo, por supuesto, en aquel año. Es un compendio de varios estilos. Tenemos el blues estilo de Texas, tenemos boogie woogie, tenemos bastante de jazz. Ajá. Bastante de jazz, algunos instrumentales como justamente Superman y Happy Birthday Blues son de jazz. Incluso, algo que te va a sonar, Bumping at Sunset de Wes Montgomery, que lo ejecuta de una manera suprema, es el último tema. Pero bueno, elegimos para irnos otro instrumental muy lindo, muy rápido, muy lindo como para irnos contentos. Vamos a escuchar Once I Was a Gambler. Y con esto ya finalizamos el programa. Muy bien, nos vamos ahí ya nomás entonces. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito Cid en controles. Date una vueltita, como decimos siempre, por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Ahí está publicada la programación. Los martes disco completo, que no recuerdo qué es lo que vamos a pasar. Ya está todo preparado, pero no me puedo acordar qué. Bueno, muchas gracias. Sorpresa. Bueno, estén atentos porque ya va a ser publicado. Y la próxima parada, como decimos siempre, el próximo jueves, con una programación fenomenal como la de hoy. Lo que no decimos nunca es que se pueden suscribir a la página para que reciban los correos electrónicos, ¿no? Que claro, publicamos. Sí. Ahí está, te puedes suscribir, te puedes anotar para recibir los mails, los news. Y una cosa que también muchas veces lo decimos al comienzo de año, todos aquellos que quieran colaborar están invitados para participar. Sugerir algún trabajo, escribir, porque no, alguna reseña de algún disco, preparar algún disco completo de los martes, por ejemplo, están invitados a participar. Bien, le hicimos más largo que habitualmente, pero era bueno comentarlo. Bárbaro. Nos vamos, chao. Adiós. Thank you. You know, I once was a gambler. Oh, but I spent my money wrong, babe. Oh, I once was a gambler. Oh, but I spent my money wrong. Now I'm just walking the street. I lost my woman, and I don't even have a home. Take a gambler when he lose that don't go money. He sits around with his head hung down. Oh, when a gambler lose that don't go money, he sits around with his head hung down. He tried to borrow $50 to start all over in another town. So funny here lately, since I lost my money, people, till I don't know what to do. Oh, people, she been acting so funny here lately, till I don't know what to do. Baby, what on earth can I do for you. In this lonesome empty bed. Oh, just like all you men. I could tell you, woman from mine. Well, I said she's built up like Big Maybell. Sweet love to me, oh Lord, all the time. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.